no te tires. Pensalo bien. Pensá en tu familia, pensá en tus amigos, pensá en lo que tenés, pensá en lo que vendrá. No te tires. Te queremos al menos en el aire. FM Oriente 92.3. Un mensaje esperanzador. La radio libre y alternativa de Ituzaingó.